pueblito bulla alegre con las concurridas fiestas patronales. Buscan todos la manera de llevar a casa un recuerdo amable. Y entre tanto mercatifle que se hizo agosto con sus baratijas, empanadita con flico, ña Felipe ofrece al precio de ocasión. ¿Qué será lo que contiene esa curiosa empanada? Porque aquí nadie ignora qué mano tiene Felipa. No pregunten por los flecos, convenciendo a todos ellos. Ña Felipa con las empanadas tiene a todo el mundo muy feliz. Bulla alegre con las concurridas fiestas patronales. Buscan todos la manera de llevar a casa algún recuerdo amable. Y entre tanto mercachifle que se ha hecho gusto con sus baratijas, empanadita con flico, ña Felipe ofrece al precio de ocasión. ¿Qué será lo que contiene esa curiosa empanada? Porque aquí nadie ignora qué mano tiene Felipa. No pregunten por los flecos, convenciendo a todos ellos. Ña Felipa con las empanadas tiene a todo el mundo muy feliz.